pasiones juveniles. Hace días les prediqué de las pasiones carnales. Hoy les voy a hablar de las pasiones juveniles en los jóvenes. Porque hay mucho joven que está batallando con esa área, con las pasiones. Usted dirá que son pasiones, hermano. Deseos desordenados, malos pensamientos, cosas que están en la carne, que combaten, que batallan, amados hermanos, que le quitan la paz al joven. Y por eso hoy vamos a hablar de eso, combatiendo contra las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Hasta aquí nomás. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Huye de ellas. No te le vayas a enfrentar. No te sientas muy espiritual, Timoteo. No creas que porque vas a la iglesia todos los días o porque estás en oración, que te crees tan espiritual que puedes enfrentar las pasiones. Yo, como hombre mayor, decía Pablo, te quiero aconsejar que cuando veas una situación de esas, que no te sientas espiritual. Declárate débil, mejor huye. Y no vaya a ser, ¿verdad?, que después vas a decir: yo pensé que la podía soportar, yo pensé que lo iba a lograr. Y no vaya a ser una estadística más usted. Y esas fueron las el consejo de Pablo a Timoteo. Yo quiero empezar hablando de las pasiones. Se dirá que son pasiones. Para entender la pasión o la palabra pasión, le voy a hablar de una pareja de jóvenes que se llamaba Pedro y Amalia. ¿Ustedes quiénes son esos? Es un nombre que me inventé. Pedro y Amalia. Porque sé que no hay jóvenes aquí que se llaman Pedro, ¿verdad? El Pedro que estoy hablando es ese que me va escuchando por la radio. Amén. Pedro y Amalia. Dos jóvenes, jovencitos, hermano. 17, 18, 20 años. Usted póngale los que usted quiera. Pedro y Amalia estaban los dos en un campamento, en un retiro juvenil, hermano, donde se alababa y se cantaba tan bonito a Dios, donde llegaron unos predicadores buenos para predicar. Pedro y Amalia asistían a la misma iglesia. Ellos cantaban en el grupo, pero nunca habían sentido nada. En una de esas, hermano, entre medio de la alabanza, Pedro y Amalia estaban a la par danzándole al Señor, cuando se voltearon a ver y sintieron una atracción el uno al otro. De esos que siente un jalón uno, si ¿sí se ha fijado? Como el que sienten uno que otro por aquí. Esos jalones, hermano. Y se quedaron viendo, y entre mirada y mirada chocaron, y se despertó algo entre ellos. Un deseo, un sentir, un sentimiento. Pedro y Amalia se quedaron viendo, y después de la mirada, detrás de la mirada vino una sonrisa. Una sonrisa, hermano. Y por ahí un gesto como de alegría. Siguieron danzando, y por ahí, hermano, entre medio de la predicación, empezaron las miraditas de Pedro y Amalia. Usted dirá: ¿y quién es Pedro y Amalia? Usted oiga, hombre, no ande preguntando tanto. De Pedro y Amalia, hermano, de ahí quedaron flechados, como dice. Se fueron a sus casas. Aquello tan bonito, hermano, tan hermoso. Una campaña inolvidable. Resulta que llegó el día de servicio y tuvieron que ir al culto. Y Pedro y Amalia, cantando, ya no podían cantar sin verse a los ojos. Sentían como una cierta vergüenza. Se quedaban viendo y como con vergüenza se reían, pero nada pasaba. Pero pasó el tiempo y Pedro y Amalia se empezaron a enamorar. De tal manera que Pedro decidió un día declarársele a Amalia. Y dijo Pedro: le voy a decir a Amalia esta noche que si quiere ser mi novia. Amalia estaba esperando que Pedro le dijera algo, pero no le decía nada a Amalia, porque era una joven, una muchacha que se daba su puesto. Entonces Pedro se le acerca esa noche y le dice a Amalia: Amalia, quiero decirte que desde que te vi en aquella campaña sentí algo muy bonito por ti. Siento que te quiero, Amalia. Y me gustaría saber si te gustaría ser mi novia. Amalia le dice: claro que sí, me gustaría, claro que sí, me gustaría. Y aquello, hermano, se tornó un ambiente de alegría, un gozo, una alegría. Todos los amigos de Pedro se dieron cuenta que él ya era novio de Amalia. Y qué bonito, hermano. Empezaban a unir sus talentos y ya cantaban a dúo, los dos cantaban a dúo. Y la gente aplaudía y se gozaba. Qué tan bonito, hermano. Pedro y Amalia empezaron a tener más pláticas. Y en un culto de esos, Pedro le dice a Amalia: Amalia, ¿y por qué no te fuiste? No, es que mi hermana tuvo que irse rápido y no me pudo llevar. Pedro inmediatamente se ofrece y le dice: Amalia, si quieres yo te llevo. ¿De veras, Pedro, me llevas? Sí, sí te llevo. Y empezó, mi hermano, y la llevó. Pasó, hermano, que pasó un día y volvió a pasar lo mismo. Amalia se quedó por ahí. Pedro muy gentilmente la empezó a llevar y empezaron las saliditas solos. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Ya se le olvidó. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Combatiendo las pasiones juveniles. Ahora, hermano, en una de esas, Pedro le dice a Amalia: yo te llevo esta noche si quieres. Y Amalia dijo amén. Y en el camino, hermanos, Pedro ya en esa cada salida, Pedro siempre decía: Yo le voy a decir algo. Yo le voy a robar un beso a Amalia. Yo algo tengo que hacer. Y ese día dijo Pedro, pensó en su mente decirle a Amalia: Amalia, esta noche yo te llevo a la casa. Y así sucedió. En el camino, ya para llegar a la casa, como a una cuadra de distancia, Pedro detiene el carro y le dice: Amalia, es que quiero que sepas algo que pasa en mi corazón. Y le dice: dímelo, Pedro. Y empezó a decirle Pedro que la amaba mucho, que la quería, que no soportaba el verla solamente. Y entre palabras y palabras empezaron a tocarse los deditos de la mano. ¿Ese, hermano? Y se empezaron a agarrar de los deditos, apenas los deditos. Y en esa plática, hermano, Pedro empezó a abrirle el corazón a Amalia y a decirle que estaba profundamente enamorado, que quería casarse con ella. Y en lo que estaban platicando, ya los dedos estaban cruzados, el de ellos, el de Amalia con el de Pedro. Y según iba la plática, ya el brazo ya iba encima del hombro de Amalia. Y entre plática y plática se despertó un deseo de sentir un beso de Amalia y Amalia de sentir un beso de Pedro. Pues, hermano, cuando se vinieron a dar cuenta, ya los ojos los traían hasta torcidos de estar beso y beso en el carro, y de abrazo y abrazo. Amalia el chongo ya lo traía por la frente y toda despeinada, hermano, y estaba toda la situación terrible. Cuando Amalia, con los ojos torcidos, de repente siente un chispazo de parte de Dios y se da cuenta de que lo que está haciendo no está bien. Amalia despierta y le dice: Pedro, quítate de aquí, ¿qué estás haciendo? Sácame la mano de donde la tienes. Y, hermano, y oiga qué tremendo. Y Amalia le dice: no, esto no está bien. Y se quiere salir del carro y Pedro la sostiene de la mano y le dice: no, Amalia, no te vayas. Es que lo que yo siento por ti es amor, y siento un amor de parte de Dios. Y Amalia le dice: si fuera amor no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo, porque la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Amén, amén, hermanos. Y ellos no estaban sufriendo ni soportando nada, le estaban dando vuelo a la hilacha. Amén, hermano. Entonces, fíjese, Pedro queriendo convencer a Amalia, la forcejeó, la jalaba, y Amalia pudo más y despertó y dijo: no. Y salió de la puerta, cerró la puerta y salió corriendo Amalia con el chongo por la frente y toda despeinada ya, hermano. Y en el camino Amalia iba llorando y Pedro avergonzado, porque de una simple plática se pasó a deseos descontrolables en las pasiones de la carne. Si hubiera sido algo de Dios, hubiera habido respeto. Pero ahí no había de Dios, ahí no era una relación santa de Dios la que había, sino que habían deseos morbosos, deseos de pasiones desordenadas. Porque lo que es de Dios es santo y puro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos decimos amén? En una relación de novios donde hay besos, abrazos y caricias, no está Dios en esa relación. No existe Dios. Y usted dirá, ¿cómo que no existe, hermano? Dios nos puso a todos deseos incontrolables como la comida y la bebida. Hay veces que yo tengo tanta sed que yo estoy desesperado y salgo a buscar algo de beber porque me estoy muriendo de la sed. Y también siento deseos en veces de comer que las tripas me chillan. Y aquellos deseos que salgo en el carro y ya por último, aunque sea una hamburguesa, me como lo que sea, porque yo lo que quiero es saciar el hambre. Amén, hermanos. Entonces, esos deseos incontrolables que en veces no los podemos resistir, amados hermanos, son tan incontrolables que nos controlan completamente hasta que nosotros decidimos ir a saciarnos de algo que nos quite aquella necesidad. Entonces, amados hermanos, de esa forma como tenemos deseos incontrolables de comer y de beber, Dios también puso en nosotros el deseo sexual. ¿Se me entiende? Deseo sexual, un deseo que en veces es incontrolable. Pablo le dijo a la iglesia: bueno le sería quedarse como yo, pero por causa de vuestra incontinencia, cada uno de ustedes tenga su propia mujer o su propio marido. ¿Sí me entiende? Como no puedes controlarte por tu incontinencia, amados hermanos, entonces mejor cásate, les digo. Si no puedes, porque mejor es casarse que estarse quemando. ¿Sí me entendió lo que le dije, hermano? Mejor es que te cases, le digo, que estarte quemando. Para seguir este mensaje, quiero repetirle el nombre del tema. ¿Cómo se llamaba? Combatiendo las pasiones. Combatiendo las pasiones. ¿Por qué hay que combatirlas? Porque son deseos incontrolables. Deseos que no se puede resistir. El hambre, hermano. Tanta hambre tiene uno que agarra lo que sea y se lo come. Pero ¿qué cree que pasa cuando se llena? Eso que te causaba tanta desesperación, después de que te llenaste, te presentan algo rico y lo rico tú le haces: no quiero comer nada. Mira, te invito al buffet, le dicen: no, mira, te voy a llevar al Red Lobster. Tampoco. ¿Pero por qué? Me acabo de comer dos hamburguesas, y de las que no me gustaban, y me llené tanto que no tengo deseo de nada más. Fíjese esto, hermano. El problema está que aquel deseo que nos gobierna, después de tan rico, tanto que lo deseábamos, que ahora nos causa repugnancia. ¿Sí me entendió lo que le dije? Repugnancia. Vienes, te tomas un vaso de agua y de repente aparece alguien con un refresco del que usted quiera, del que más le guste, al salvadoreño con la champán de su país, Honduras una banana, una uva, en Estados Unidos, ¿verdad?, una coca, en México una caguama. Bueno, no, vamos a cambiarle, ¿verdad? Porque va buena la cosa. O sea, y de repente tanta sed que tenías que deseabas beberte un refresco, pero como no había refresco, te bebiste un vaso de agua y te llenaste tanto que después te ofrecen la coca y no la quieres. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque después de que tanto necesidad tenías de algo, te llenaste con lo primero que agarraste. Y después vino lo bueno y ya no pudiste porque estaba lleno. Así pasa, amados hermanos, en lo espiritual. En lo espiritual, muchos de los jóvenes se dejan controlar por los malos deseos. Mire, no es pecado sentir malos deseos. ¿Sí me entiende, hermano? No es malo que a un joven le atraiga a una jovencita. Eso no es malo. Al contrario, es bueno. Malo sería que le atraiga un joven otro joven. Ahí sí está dura la cosa. Pero que le atraiga una jovencita, eso no es malo. Más bien es bueno, buena señal. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, en la palabra de Dios, Dios nos advierte de todas estas cosas. Vamos a leer una escritura, amados hermanos, que quiero que la compartamos, que está en segunda de Samuel. Cuando lo tenga, dígame, capítulo 13. El tema se titula Combatiendo las pasiones juveniles. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Abnón, hijo de David. Y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Abnón que sería difícil hacer cosa alguna. Escuche esto. El versículo 3 dice: Abnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. ¿Cómo se llamaba el amigo? Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Abnón le respondió: yo amo a Tamar, hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama, fíngete que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí algunas viandas, para que al verla yo la coma de su mano. Hasta aquí nomás. Mire, hermano, este hombre amigo de Abnón le dijo: ¿cuál es tu problema? ¿Por qué vas enflaqueciendo tanto? Porque, hermano, cuando los hombres se enamoran, hermano, fíjese, hasta el hambre se le va. Hermano, cuando uno anda de novio, hermano, ni hambre tiene por estar pegado en el teléfono. La mamá le dice: ya vente a comer. Y le dice: no tengo hambre. No tiene hambre, si este era el que se comía hasta el plato. Pero como anda enamorado, mire, Abnón así le pasaba, tan enamorado que andaba, que hermano hasta enflaquecía, porque él decía, él pensó: por aquí no puedo, por esta otra área tampoco puedo, y por esta otra área tampoco puedo. Ahora quiero explicarle dos cosas. Usted dirá: ¿por qué este no podía y por qué el otro sí pudo? Porque este era hijo del rey Abnón, y Abnón no tenía la mente sucia, no la tenía cochina. La mente de Abnón no era una mente corrompida como la de el amigo de él. Ahora escuche esto, amados hermanos. Este Jonadab era un hombre astuto. No quería decir que era astuto el hombre, sino mañoso, sin vergüenza, pues, para que me lo entienda. Y Abnón era hijo del rey. No tenía esos pensamientos como lo del amigo de él. Ahora, el problema estaba que Abnón decía: no puedo hacer nada porque ella es una virgen. Y una virgen en Israel era imposible. ¿Por qué era imposible, hermano? Porque las mujeres antes, hermano, las vestían con túnicas de colores, dando a entender que era una virgen, que no tenía, nunca había tenido un hombre, un varón. Había mujeres como de 30, 40 años todavía con túnicas de colores, porque no se casaban, amados hermanos, y eran vírgenes. Entonces este Abnón se le hacía cosa difícil: no la voy a hacer. Y por eso enflacaba. Pero el amigo de él, Jonadab, le dijo: descúbreme cuál es tu problema. Abnón le dice: pues yo amo a mi hermana Tamar. Y Abnón le dice: mire, qué idea, qué mente, hermano. Le dice: fíngete enfermo. Por eso hay muchos jóvenes que se fingen que aman a la jovencita, que fingen, ¿verdad?, cuando le hablan y le dicen: mire, es que usted tiene ojitos bonitos y esto y el otro, y le hablan tan bonito, pero lo que él quiere son otras intenciones. O sea, no le habla con una mente espiritual, sino que hay algo que está fingiendo. Y la Biblia dice que el amor sea sin fingimiento. Amén, hermanos. El amor de Dios tiene que ser sin fingimiento. Cuando una persona ama, uno tiene que hablar la verdad, no fingir algo que no es. Porque ahí vemos, hermano, cómo Satanás, mire, la mente, por eso le decía, el campo de batalla del hombre es la mente. Es ahí donde vienen los malos deseos a la mente. Es donde Satanás está trabajando. Hay hombres que dicen, ¿cómo le llego a la hermana? ¿Cómo le puedo hablar a la hermana? Ella es casada, yo también. ¿Cómo le hago? Y empiezan a maquinar de qué forma poder platicar con aquella persona que le gusta. Amados hermanos, usted dirá, hermano, yo nunca he visto eso. Porque gracias a Dios, y lo digo para la gloria y honra del Señor, esta es una iglesia sana, hermano. Pero hay iglesias donde el pecado, hermano, está escondido, donde los músicos están con las hermanas, hermano, de escondidas, teniendo relaciones y todo eso. Y ahí vemos, amados hermanos, lo que le quiero dar a entender de todo esto es cómo el enemigo, las pasiones, cómo trabajan en la mente del joven. Este joven se sentía, no la puedo hacer por ninguna forma. Él ya había planeado, pero todo lo que él decía no le resultaba. Pero el otro amigo le dijo, fíngete enfermo, fíjate que estás muy grave. Y ahí cuando estés fingido, el rey va a llegar, va a saber que estás enfermo. Y como él es tu papá, te va a ir a visitar y te va a decir, hijo, ¿qué te pasa? Y tú le vas a decir, estoy grave, papito lindo, estoy grave. Mándame por favor a Tamara, mi hermana, que venga a cocinar algo. Tal vez así como, porque mira qué flaco. Y le enseñó el costillero, hermano. Y como todo parecía que era real, porque el hombre estaba flaco. Y cuando hay gente que se enferma, que enflaquece tanto, y hermano, está casi muriéndose. Y ese joven le pasaba, pero estaba flaco de amor. Y de repente, amados hermanos, David cuando lo miró todo flaco dijo, este se está muriendo. Ahorita si Tamar es la que le va a cocinar, ahorita la llamo. Y llamó a Tamar. Fíjese esto, amados hermanos, Tamar empezó a cocinar. Tamar no era como las de hoy, hermano, como las jóvenes de hoy, que las jóvenes de hoy andan jeans apretados y con aquellas escotes enseñando todo eso, y el otro es el ombligo y las canillitas peladas, hermano, en minifalda. Tamar era muy diferente. Tamar andaba unas túnicas hasta abajo, hermano, y hasta el cuello. Mas sin embargo, fíjese en ese movimiento ahí, aquel hombre ya se le había dicho, cuando venga y te dé la comida, agárrala, forcejéala y llégate a ella. Fíjese esto, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando este hombre, la mujer le dio a comer, es más, vamos a leerlo, amén, hermanos. Vamos a leer el versículo 15. Ahí, segunda de Samuel 13:15, para que no nos quede en la mente, sino que conforme a la palabra de Dios dice. El versículo 15, ¿lo tienen, hermanos? Versículo 15, segunda de Samuel capítulo 13, versículo 15. Luego vamos a leer desde el 13:13. Dice, ¿lo tiene? Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y es cuando le está tratando de convencer Tamar. Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel, le dijo Tamar. Te ruego pues, o sea, el chispazo que ella se dio cuenta que lo que estaban haciendo no era bien. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Hagamos las cosas bien, le quiso decir. Mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Fíjese, hermano, versículo 15. Luego de que ya se habían acostado, la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Oiga, y ella le respondió, no hay razón. Dice, no hay razón, dice. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí. Oiga, échame a esta. Esa palabra, esta, está diciendo, como quien dice, esta ramera, esta sinvergüenza, esta que no vale nada. De primero no le decía esta, de primero le decía honey, mi amorcito. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque escuche esto, las cosas que hay dentro de nosotros que nos causan gran desespero, como el hambre, como la sed, como las pasiones, como los deseos sexuales, después de que los saciamos, viene uno a aborrecerlos. Por ejemplo, cuando tú estás lleno, así te presenten la comida más rica, tú ya no quieres comer, ya te saciaste. Una vez saciado, tú mismo dices, ya no quiero saber nada de comida. Ahora, así te presenten la comida más rica, ya no la quieres. Así pasa cuando los jóvenes se dejan envolver por Satanás y caen en pecado delante de Dios. Aquella pasión, aquel amor que según, entre comillas, tenían tan grande, después de que ya hacen lo que hacen, lo que quieren es no volverse a ver nunca más. ¿Y dónde está el amor que decían? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué cree que hay muchas parejas que cuando ven y dicen, en vez de que mejor vayamos a pecar, mejor casémonos de volada? Y ese es un gran error, hermano. Bueno, los que ya están casados, ya ni modo, ¿eh? Pero para los que vayan a oír la radio, es un gran error, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando no esperamos en Dios, cuando no le pedimos la dirección a Dios, cuando no sabemos esperar a Dios o en Dios, amados hermanos, después es cuando nosotros decimos, yo pensé, fíjense esa palabra, yo pensé que él no era así, o yo pensé que ella no era así, yo pensé. Por eso, amados hermanos, las cosas que son de Dios se tienen que hacer con temor, amén, hermanos. Y peor estas áreas espirituales que son tan delicadas como lo que es el matrimonio, amén, hermanos. Son áreas delicadas, ¿sabe por qué? Porque una pareja no es por un mes, una pareja no es por un año, una pareja no es por 5 años, una pareja es para toda la vida. Y cuando uno sabe esperar en Dios, sabe que cuando yo me casé con mi esposa, ya le voy a terminar, hermano. Cuando yo me casé con mi esposa, nosotros pues tuvimos 2 hijos, no teníamos ni ella ni yo temor de Dios. Pero cuando el Señor nos abrió los ojos a los dos, yo miré a mi esposa, hoy acepté a Cristo, y esa noche vi a mi esposa. Y lo normal, yo me iba a ir a acostar a la cama donde toda la vida había dormido con mi esposa, y vino una voz que me dijo, no, no te puedes ir a acostar donde está ella. ¿Cómo de que no? Si es mi mujer. No, no es tu mujer. ¿Cómo de que no? Si tenemos 2 hijos. Tienes 2 hijos, pero no es tu esposa. Y los años que hemos vivido, no me conocías, ahora ya me conoces. Señor, ¿y qué hago? Ahora la vas a respetar como que fuera una hermana de la iglesia. ¿Cómo yo? Yo, Señor, sí. Ya no vas a dormir en la casa, en la cama con ella. Ya no vas a dormir como antes estabas acostumbrado. Ahora tú vas a dormir en un lado y ella en otro lado. Señor, pero yo tengo hijos, yo tengo años casado con ella. ¿Y cómo es esto? Me dice Dios, mientras no te hayas casado por la iglesia, no la puedes tocar ni los dedos tan siquiera. Ella no es tu esposa. ¿Cómo de que no? Si tenemos años, todo el mundo sabe. Ella es tu, todavía apenas, ella es tu compañera o tu hermana, como tú la quieras ver. Fíjese esto, hermano, y preste mucha atención. Pasó, mi hermano, que en esos días mi mamá cayó grave. Hay unos que saben la historia y otros que no la saben. ¿Cuántos no la saben, hermano? Levante la mano de lo que le estoy hablando. Porque si ya la sabe, ya nos vamos mejor. Termino la cosa y nos vamos mejor. Pero fíjese esto, hermanos. Yo le dije al Señor, Señor, ¿y qué hago? Me dice, la vas a respetar. Yo pasaba a la par de mi esposa. Hermano, yo tenía 19 años. Usted sabe, 19 años. ¿Quién va a querer hacerle caso a Dios de 19 años, hermano? Mi esposa tenía 19 años, yo tenía 19 años. Y Dios me dice, no puedes acercarte a ella tan siquiera. Y vivíamos en la misma casa, hermano. Solo para comer nos sentábamos a la par. Comíamos frente a frente, comíamos y ya. Llegaba la noche, veníamos del culto y ella para allá y yo para el otro lado. Así, hermano. Y con hijos pequeños, fíjese. Con hijos pequeños. Ahora escuche esto. Pasó 1 mes y yo no podía hacer nada. 2 meses y yo me acercaba queriéndola ver, aunque sea de lejito, ¿verdad? Y Dios me decía: no, váyase de ahí, usted no puede estar cerquita de ella. ¿Y por qué? Porque mire cómo anda. Ya andaba descontrolado yo, hermano. Yo ya quería estar ahí a la par de ella, darle un abracito, un beso, o un aunque sea la mano. Imagínese, hermano. Y fuera de aquí. Y allá me iba yo. 3 meses, 4 meses, 5 meses en la misma casa con 2 hijos, durmiendo una de un lado, de otro en el otro lado, y no poder tocar a ella, hermano. Y pasaron 6 meses. A los 6 meses, a los 5 meses muere mi mamá. Y ya cuando ella muere, digo yo: bueno, pues mi mamá murió. A los 6 meses dije yo: ya pasó un mes, yo no puedo estar así. Primero porque ella no se levantaba, decía yo. Mas sin embargo se murió. Ahora ya se murió, ya pasó un mes después de la muerte de mi madre. ¿Y ahora qué hago, Señor? Ahora me dijo Dios: ve a casarte. Y fui y me casé por lo civil. Esa noche ya estaba listo yo, hermano. Y de repente me dice Dios: ¡cuidadito! ¿Cuidadito qué, Señor? Ya me casé. No, no te has casado. ¿Cómo de que no? Si ya me casé, Señor, si ahí hasta fotos me tomé. No es tu esposa todavía. Y entonces, Señor, cásate por la iglesia. Y ya vine yo. Y después, al otro mes, pasaron 7 meses. Y al 7º mes, hermano, que nos vamos a casar, nos pusimos 3 días en ayuno antes de casarnos. Usted dice: ¿y para qué ayuno, hermano? Mi ayuno fue: Señor, que tú bendigas este matrimonio. Un matrimonio santo y limpio, sin malos deseos. Fíjese qué tremendo, hermano. A los 3 días de ayuno, yo casi gateando subí, porque era el segundo piso, hermano. Y cuando me casaron, nomás me casaron, y hermano, dijeron que lleguemos a la casa, yo me bajé corriendo y me fui a comer un burrito en una troca que estaba afuera en Los Ángeles, California. Hay muchas loncheras. Usted no sabe de eso, pero es una lonchera, una troca donde venden comida. Entonces, amados hermanos, ahí, después de 7 meses, entonces Dios me dijo: hoy sí es tu esposa. Usted dirá: hermano, ¿y por qué cuenta eso? Porque yo le aseguro que más de alguno de los que está aquí está viviendo sin casarse, teniendo relaciones con su mujer, viviendo en pecado. Pues vaya, hermano, pero ¿cuántos lo hacen allá? A mí no me interesa lo que lo hagan allá. Dios nos pide cuentas por esta iglesia, no por las demás, hermano. Si usted no se ha casado, cásese, hombre. No hay cosa más hermosa que estar bien delante de los ojos del Dios de los cielos. Que Dios lo vea con agrado. Que Dios bendiga tu matrimonio. Que Dios prospere tus hijos, hermano. Que Dios haga lo que Él va a hacer con nuestros hijos, hermano. Ahora fíjese esto, amados hermanos. ¿Por qué le digo todo esto? ¿Por qué le hablo de todo esto? Porque esas pasiones son las que nos combaten. Esas pasiones son las que no nos dejan ver con claridad. Esos malos deseos son los que han llevado a muchos hogares al fracaso. Hermano, yo quisiera hablarle ahora de los matrimonios, de los malos deseos en el matrimonio, las pasiones desordenadas en el matrimonio, en la intimidad. Hay mucha pasión desordenada, hay cosas terribles, hay pecado en el pueblo de Dios, amados hermanos. Pero hoy no le voy a hablar de eso. Un día de esto vamos a hacer un retiro de matrimonio y le voy a hablar todo eso, donde pueda yo explicarle por medio de la palabra lo que Dios quiere que aprendamos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor con todo el corazón? ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor con todo el corazón? Si se pueden combatir las pasiones, hermano. Si se puede vivir en santidad, jóvenes, si pueden lograrlo. ¿Sabe que el hermano Jonás tenía 19 años? Ahora tengo 40 años. Ya sabe, aunque no los aparento, pero tengo 40 años. Y sabe una cosa, amados hermanos, hasta aquí me puedo parar con la frente en alto. Que no he deshonrado a Dios, no he deshonrado a mi esposa, no he deshonrado mi matrimonio, no he hecho cosas feas delante de Dios. Me he mantenido puro, tal vez no perfectamente puro, pero he hecho lo posible para que Dios se sienta orgulloso de este chaparrito. Y el Dios que me ha ayudado a mí te puede ayudar a ti, y te puede ayudar a ti y a usted que me está oyendo a través de la radio. Porque Dios es santo, Dios es santo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Una vida apartada del pecado. Póngase de pie en esta noche, hermanos.